precio. De eso sincero me tiene por el suelo. Planificando su conquista me desvelo. Besarle el cuello, tocar su pelo. Mujer coqueta, ya mordí el anzuelo. ¿Mientes? ¿No quieres estar con él? Pues no es saludable, que su gatita fiel es intocable. Vamos, confiese que se reveló, que el verdadero placer encontró. Y si él pregunta quién se la quitó, diga sin miedo que ese hombre soy yo.